Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes una selección de las noticias más importantes en el ámbito cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 55. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El poemario Partícula de Amor Infinito se presenta mañana en el Aula Benjamín Carrión. La exposición Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamérica se inaugurará este 26 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano. El Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura, se desarrollará el día de mañana. La muestra La Mujer en el Cine Ruso se presenta en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. El pintor Alberto Carcelén prepara su muestra en la Sala Víctor Mideros. En el ámbito internacional, el Festival Cine Latinoamericano de Toulouse continuará hasta el 28 de marzo en Francia. Dos murales sobre la reivindicación marítima de Bolivia de artistas plásticos chilenos se entregaron en La Paz. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La exposición Grandes Maestros del Arte Popular Iberoamérica se inaugurará mañana 26 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. Se expondrán creaciones en maderas, metales, pieles, papel, textiles, oro, plata, coral y procedentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, México, España y Portugal. La muestra es auspiciada por el Fomento Cultural Banamex de México, el municipio de Quito y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Bitácora de un artista es la exposición que se inaugura la próxima semana en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. Bitácora de un artista es la muestra pictórica de Alberto Carcelén, que se inaugurará este miércoles 1 de abril a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la institución. El artista Alberto Carcelén cuenta con más de 40 años de posar frente al lienzo en blanco para plasmar tanta vida y tantos rostros que se hicieron viejos de la noche a la mañana. Alberto Carcelén nos da sus impresiones. Es la expresión del diario vivir, el cotidiano, en el cual voy tomando expresiones de las contradicciones que se dan en el mundo. Tengo trabajos en acuarelas, trabajos en carboncillo, el cual retoma las expresiones de los anhelos y sueños de la sociedad. Bitácora, ¿por qué bitácora? Porque es un recopilamiento de la observación diaria. Es un recompilamiento de la meditación, de los elementos, de los sucesos, en el cual en todo mi proceso de trabajo artístico se ha venido, digamos, se unifica la obra en esta temática, la temática del porqué de las situaciones o determinaciones de determinadas personas con una absoluta necesidad, como es en el caso de los mendigos. Una de las obras de exponerse tiene relación al fotógrafo de antaño, con esas cámaras de manga que utilizaban en los parques de Quito y Guayaquil para retratar a los turistas y asiduos visitantes de estos lugares. 40 obras entre acrílicos, dibujos, grabados, plumillas, acuarelas y óleos de pequeño y gran formato serán expuestas por el artista Carl Seren hasta el 15 de abril, de lunes a sábado. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El Encuentro Intelectuales, Estado y Cultura, organizado por la Casa de la Cultura, se desarrollará el día de mañana en el Teatro Prometeo de la institución. A las 10 de la mañana se tratará el tema Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echevarría. A las 15 horas se abordará el tema La prensa y la cultura. El 27 de marzo a las 9 de la mañana se analizará el tema Usos políticos de la cultura y a las 11 se realizará el foro Interculturalidad y Cultura Nacional. Las obras Tío Carachos y la verdadera historia de León y el ratón se presentarán en Zambisa bajo la dirección de Patricio Estrella. Más detalles con Patricia Robalino. El teatro de títeres, también llamado de marionetas o de muñecos, es el espectáculo mudo o sonoro realizado con títeres o muñecos para manipular, ya sean de guante, de varilla, de sombra o marionetas. A lo largo de los siglos, ha desarrollado una rica variedad de modelos, tipos y técnicas, desde las más primitivas en antiguas civilizaciones de Oriente y Occidente, hasta las nuevas fórmulas y estéticas aparecidas en la segunda mitad del siglo XX, algunas de ellas con un progresivo uso de la tecnología. Y ese es precisamente el trabajo que realiza el colectivo Teatro Espada de Madera y colectivo Mano 3 con las obras que ha preparado para presentar en el Teatro del Pueblo, en la parroquia de Zambisa. Este sábado 28 de marzo a las 20 horas, la puesta en escena de La verdadera historia de León y el ratón, y el domingo 29, la obra El tío Carachos. Patricio Estrella, director, nos habla de esta propuesta escénica. El día sábado se va a presentar el grupo Mano 3 de Cuenca con la obra La verdadera historia de León y el ratón. Esto se presentará el sábado, digo, a las 20 horas para toda la familia. Y el domingo vamos a presentar la obra de La espada de madera, El tío Carachos, que es un clásico que está cumpliendo ya 25 años de este personaje, 25 años de recorrer por el mundo sacando sonrisas a chicos y grandes. Y estamos iniciando una gira internacional con este personaje, así que vamos a hacer algunas funciones. Esta precisamente es una gira, una presentación de inicio a esta gira nacional e internacional. Y la gente está acudiendo ya, bajando a Quito, bajando desde Quito a Zambisa, ¿no? Siempre ha habido un poco de problemas porque Zambisa lamentablemente ha sido un lugar que Quito no ha querido conocer por esto del botadero que hubo y que hace más de 10 años ya no está. Pero creo que Quito se ha perdido la oportunidad de conocer un paraíso, un pueblo precioso de gente linda y de una cultura arraigada, una cultura ancestral muy importante. Así que yo invito a la gente que baje a conocer Zambisa, ese pueblo tan tan lindo. Es un pueblo que no nos imaginamos que a 5 minutos de Quito hay un pueblo arraigado en las costumbres tradicionales, un pueblo lindo, amable, y sobre todo en un pueblo de estos que haya un teatro que también está hermoso, un teatro hecho con amor, hecho con corazón. Recordamos, amigos oyentes, que disfruten ustedes este fin de semana acudiendo a la parroquia de Zambisa y divertirse con estas dos obras de teatro que tendrán lugar en el Teatro del Pueblo en la parroquia de Zambisa, sábado 28 de marzo, 20 horas. La verdadera historia de León y el ratón y el tío Carachos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Hoy a las 20:30 se presentará el recital poético Sacapuntas, el reencuentro en el Bar Cultural Café Libro en Quito. Participarán los miembros del taller literario Sacapuntas de la Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, que funcionó en la década de los 90. Intervendrán los escritores Gladys Herminia Paredes Bonilla, Lenin Melo, Jorge Enrique Patarón, Carmen Rojas, Luis Enrique Yaulema y Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Está con nosotros Marcela Ospina y a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión, jueves 26 de marzo, el libro Partícula de Amor Infinito. Aquí en la Casa de la Cultura, recuerden, en la Sala Benjamín Carrión. Vamos a hablar de este poemario que se llama Partícula de Amor Infinito. Este es un libro de poemas que sobre todo son pensamientos de poder. Es un libro que realmente ha sido construido con una intención sobre todo para el alma. Los poemas hablan de la vida, de la existencia, de esas preguntas que nos hacemos de por qué estamos aquí, quiénes somos. Y la intención no es, es más que dar un manual para ser felices, es más el aportar hacia la curiosidad que cada ser humano tiene por esas preguntas que son importantes que nos las hagamos, y de saber que la verdad realmente la tenemos nosotros mismos, esa verdad, ese poder que tenemos como seres humanos, como seres espirituales viviendo una experiencia humana, digamos, en la Tierra, lo tenemos que desarrollar, ¿no? Así como, digamos, uno trabaja para conseguir dinero y hace un esfuerzo, ¿no? Trabaja para tener relaciones de pareja sanas, trabaja para tener relaciones con amigos. También debemos trabajar nuestra parte como espíritus que somos. ¿Y cómo es trabajarlo? Trabajarlo es empezando a escucharnos a nosotros mismos. Como te decía, pensando sobre todo que la verdad es, la verdad habita dentro de nosotros. La felicidad habita dentro de nuestras propias decisiones. Estamos en un momento en el planeta Tierra, digamos, de evolución. Evolución, no sé, ahora se piensa más en qué te hace feliz, ¿sí? Trabaja en lo que te haga feliz. Las nuevas generaciones luchan mucho, no solo por tener un cartón en la universidad, una posición dentro de la sociedad, sino tener vidas sanas, felices, satisfactorias. Marcela, el momento que tú defines a tu poesía, lo defines como una poesía mística. ¿Cómo nace la idea de crear una poesía mística? ¿Desde cuándo escribiendo poesía? Bueno, ha sido como una semillita, realmente. El libro es una semillita en mi corazón que ahora quiero compartir, pero viene a través de mi propia curiosidad por explorar esa parte desconocida mía, mística realmente, misteriosa, como que yo sé que yo soy mucho más que esto que ves, ¿sí? Esto físico, yo sé que vine al mundo algo mucho más que trabajar y tener hijos. Esa curiosidad, porque ¿quién más soy yo? Que yo no estoy viendo, que no lo percibo en mis sentidos, pero algo más soy. Esa curiosidad me ha hecho, a través de toda mi vida, tengo 27 años, primero en diferentes religiones, en grupos, en filosofías, pero esa búsqueda. He escrito siempre, pero esta es la primera vez que hago un poemario pensando en compartirlo, y estos poemas han sido un poco, pues han llegado, digamos, a mi vida, a mi corazón, como una lucecita, como escuchando la voz interior, que para mí se llama canalización. Y canalización es que logras escuchar tu yo superior, ese que está conectado con el más allá, y salieron estos poemas que para mí son incluso aprendizajes míos. Yo a veces los leo y aprendo nuevas cosas. Y digo, ¿yo por qué escribí esto? ¿No? Yo tengo que saber qué es lo que pasó con esto, porque no lo hice como tan mental, como que esto rima con esto, esto no, sino realmente fue más pensando en profundidad de su significado. ¿Es una poesía libre, podría decirse, Marcela? Sí, sí, totalmente, sí. Además porque no ha sido pensada precisamente en una estructura, o sea, no ha sido tan mental, como un trabajo muy de, muy esquemático, sí, muy exacto, sí, como bueno, la poesía debe tener tales parámetros, porque sobre todo es lo que uno, lo que siento que las personas pueden sentir a través de los poemas, como decía en Rayuela, ¿no? El amor, cuando llega el verdadero amor, es como si se empapara uno bajo la lluvia y no puedes hacer nada. El resto de amores son fabricados. Sí, son muy pensados. Estos poemas son verdadero amor. Llegaron así como bajo la lluvia. Estas poesías que tú escribes, Marcela, ¿van dedicadas a un público específico, tomando en consideración de que es una poesía mística, o es definitivamente para toda la gente y de pronto la gente lo puede asimilar como experiencia de vida tuya? Sí, yo más bien quiero invitar a que sea una experiencia de vida de todos. Por eso el libro tiene varias formas de presentarlo. Está escrito, tiene diagramas, digamos, dibujos. Tiene un CD, viene con CD. Y los es un formas, multimedia, ¿no? Sí, la idea del CD es rescatar nuestras tradiciones orales, porque a nosotros nos gusta mucho a veces no leer poesía, pero escuchar un cuento así, y la poesía es como un cuento. También viene con una piedra, un cristal energético, digamos. La idea que es que la persona coja el libro y pueda vivir la experiencia que está transmitida en ese espacio, digamos, artístico. ¿Por qué? Porque yo creo que está escrito para todo el mundo. El que tenga curiosidad ya está conectado con lo que es el libro. Sí, hay gente que tiene más afinidad porque viene trabajando desde su parte espiritual, su paz. Hay gente que hace yoga, que hace vegetariana, ya tiene una conexión y obviamente es diferente. Pero eso no quiere decir que una persona que nunca se ha acercado no pueda sentir los poemas tanto como otra. En realidad, eso es partícula de amor infinita. Todos somos partículas de una misma esencia. Somos uno, todos somos iguales realmente en diferentes manifestaciones. Marcela, ¿te parece bien si de pronto nuestros amigos oyentes pueden escuchar algo de tu poesía que se presentará este día jueves 26 de marzo a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión? Por supuesto, para mí es... me da muchísima alegría poderles compartir. Por favor. Bueno, a mí me gustan todos, pero voy a leer uno que me hace sentir especial compartirlo. Apaga la conciencia, conéctate y déjate caer al vacío infinito profundo. Grita fuerte, que la música salga del estómago, del mismo lugar de donde nace el dolor. Y grita. Grita tanto que lo callas todo y se transforma en nada y de la nada te apagas. Sucesivamente, sin esfuerzo, la luz se prende, porque lo muerto no está tan muerto y lo solo está muy bien acompañado. Pero cuando lloro, sobre todo cuando lloro, no estoy triste ni muerto, tampoco solo. Me apago y me conecto. ¿Y se llama el poema? En realidad los poemas no tienen nombre específico, no. Digamos que en el libro están relacionados con un pedacito de tierra, digamos. Hay unos que son a través del agua, del aire, de la tierra, del fuego, porque más que todo es por la sensación. Yo siento que si les ponía un título inducía un poco, o sea, es un poco rompiendo con las estructuras de la poesía y de en general la literatura, pero sí es un poco induciendo a la gente a que tenga su propia experiencia. Pero si yo le pongo un título específico, voy a decirte a ti, bueno, piensa en esto cuando lo estés leyendo. Entonces, yo no quiero que pienses en nada cuando estés leyendo, sino que lo experimentes tú mismo. Ya. Marcela, los poemas que están en tu libro, ¿tienen una especie de secuencia o hay la posibilidad de que el lector abra una página y se enganche con cualquier poema? Sí, están divididos en tres capítulos, porque hay una primera parte que, como te comentaba, me llegaron como en canalización, una vocecita que me los dictaba, entonces eso los quise separar. Hay otros que me llegaron en meditación, que ya eran pensamientos míos, pero en un estado, digamos, especial, en el que podemos llegar mentalmente, de tranquilidad, la tercera parte fue ya míos, que me llegaron en un estado de amor, sintiendo mucho amor. Entonces, yo los dividí así, pero realmente tú puedes abrir cualquiera y cada uno es una exploración diferente. Y también vamos a tener música, que de seguro nos van a comentar sobre eso. Presentación del libro, realmente sí es hacer, digamos, una experiencia a través de las artes, ¿no? Porque un poco es demostrar que nosotros no somos como tan definidos. Yo soy un artista y yo puedo sentir, digamos, el mensaje por medio de una canción, por medio de una ópera, si un sketch teatral, que lo va a hacer Alejandra, a través de las palabras más formales. Contamos con el apoyo de la Embajada de Colombia y por supuesto, con el mágico espacio que nos está brindando la Casa de la Cultura, que para mí es un honor poderlo presentar aquí. Entonces, todo eso influye para que la persona pueda sentir el poema. Las canciones son, la música es la autora que está presente, que vino hasta aquí, hasta Ecuador, precisamente para eso. Ya es cantautora, se llama Amor Herrera, y ella también tiene una construcción de música que está muy conectada con el tema de los poemas, de otra forma. Entonces la idea es que se pueda sentir, es más que todo la sensación de lo que se está hablando, ¿no? Como yo no estoy presentando los poemas como una verdad, sino ni las canciones es una verdad, pero todo esto es un conjunto de decirte qué estás haciendo aquí en el mundo, qué quieres hacer, qué huella vas a dejar, cómo es tu relación contigo mismo. Entonces es solo ese mensaje, digamos. Entonces la idea es hacerlo de una forma más dinámica. Nosotros le agradecemos a Marcela Ospina y a María Alejandra Rojas, que estarán presentando el libro Partícula de Amor Infinito el jueves 26 de marzo a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. París. El Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse continuará hasta el 28 de marzo en esa ciudad del sur de Francia. Tras la jornada inaugural este día, las películas comienzan su periplo en pos de conquistar el gran premio El Flechazo que otorga el certamen. En la categoría de mejor largometraje de ficción compiten Xcanul, de Jairo Bustamante, de Guatemala, Ausencia, de Chico Tejeira, de Brasil, Dos disparos, de Martín Redman, de Argentina, y La obra del siglo, de Carlos Machado, de Cuba, entre otras. La competición incluye también una decena de cortometrajes de temática social. La Paz. Dos murales sobre la reivindicación marítima de Bolivia de artistas plásticos chilenos se entregaron en La Paz. Nosotros pretendemos, a través de estos murales, dar un pequeño aporte para que el problema tenga una solución definitiva y que Bolivia tenga un acceso soberano al mar, señaló el pintor chileno Pablo Madera, uno de los autores. Dice, trabajamos sobre la temática indígena y su cultura con el objetivo de unir a los pueblos y comunicar de otra manera que Chile y Bolivia somos dos pueblos unidos, resaltó por su parte Sebastián Martínez, otro de los pintores. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19:30 se inaugurará la muestra La Mujer en el Cine Ruso en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectará la película Los Gitanos se van al cielo, de Émile Lotnieu. La cinta es una descripción de la vida de los gitanos. Uno de ellos, Sorba, es buscado por el robo de caballos del ejército. Herido, es curado por una misteriosa gitana bruja llamada Rada, quien desaparece igualmente de manera misteriosa. Sin embargo, Sorba no consigue olvidar su rostro. La muestra se realizará hasta el próximo 29 de marzo. Hoy a las 19 horas se presentará el libro testimonial Vi la muerte en la policía judicial, crónica de una tortura, de Alex y Miguel Cadena, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. En este documento los autores hacen referencia a las peripecias del joven Alex Miguel Cadena Polanco, que permaneció detenido más de un año acusado injustamente de estar vinculado al asalto de una joyería Terranova ocurrido en Quito en el 2008. Finalmente se le absolvió en el proceso y fue puesto en libertad por no haberse encontrado pruebas en su contra. Hoy a las 20:30 se presentará la comedia Él, Ella y Ese Perro, una historia de amor en el patio de comedias en Quito. Es una divertida historia sobre las relaciones de pareja en el mundo actual y una receta para retener al ser amado. Se plantea que los domingos son terribles, no hay nada que hacer y la programación de la televisión es miserable. Todo es preferible, incluso tener una cita con un extraño que se conoce a través de una persona que se especializa en buscarle pareja a los solteros, juntarse, tener una relación, quererse, soportarse, tener un perro y quedarse juntos para siempre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Roalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, y en la coordinación general, Luis Onoma.